lleno. Porque tu parte es importantísima para nosotros. El acorde ese sí, lo que pasa es que claro, no es acordado porque claro, está mejor así. O sea, ¿qué pasa en el compás este 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16? En el 17 tú tienes lo mismo, ¿no? El 17, todo, hasta que viene el swing, dos compases antes del swing. Tienes lo mismo. Sí, sí. Bueno, pues sí, sí, he notado un fallo ahí que no lo ha gustado. Lo ya estaba ahí, ahora me dices cómo lo... Pero yo no sé si es cuestión de dinámica. Lo que veo es que como nosotros toquen lo mismo, o sea, sí, nosotros luego vamos a estar con sordinas, que también tapará un poquito más para que él se vaya más a gusto. Lo que pasa es que no hemos tenido sordina. Tito y tu ta. Cortalo justo la cuarta parte. Tito y tu ta. Ahí, justo. Lo tienen ellos. Menos vale. Vale, tira, tira otra vez el auto. Hasta que llegue el swing, tú te lo vas a ver. Pimo di pada. Al 13, ¿dónde entras tú? ¿Qué? Al 13, ¿dónde entras tú? Al 13, vale. ¿Dónde entro yo? 1, 2, 1, 2, 3. Bye.